That I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Well, all right. Dub time. Clásicas de la FM 106.9 Indeep con Last Night of DJ Save My Life. Yo soy Annie Cárdenas dándole las bienvenidas, y para hablar un poquito sobre esta canción, el clásico Herrera nos acompaña también desde su casa. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión, con ustedes Clasiadito. Nuestro clásico Herrera. Clásico, bienvenido, ¿cómo estás? Aquí estamos con nuestro estupendo especial. El especial que tenemos, esto es las 20 clásicas de la semana. Y esta vez algo del Rhythm and Blues, bien ochentero, 1982. Recordando a In Deep y una canción que queremos también mostrar el día de hoy. No solamente tenemos las canciones que más votaron y que estuvieron desde la semana pasada o otras semanas, sino que también queremos darles también una buena señal para que puedan ustedes variar nuestro conteo. Ahí tenemos, dice así: Last night a DJ saved my life. La otra noche un disc jockey salvó mi vida. La canción de In Deep el día de hoy, linda. Y sí que lo hacen los DJs, nos salvan la vida con esas canciones tan maravillosas que ponen. Hay que esperar para salir de este confinamiento para volver a disfrutar de esas buenas épocas. Nosotros estamos listos en @lafmmedellin en Instagram y Twitter. También tenemos la publicación de las 20 superclásicas en @lafmmedellin en todas las redes sociales, la FM Colombia de Facebook, y en el 301-286-5114. Estamos listos para comenzar con este conteo del 20 al 1 y ustedes nos ayudan a escoger, a seguir escogiendo las canciones que estarán en la próxima semana clásico. Ustedes pueden votar por la canción que esté o no esté en el conteo. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de Instagram. Muy fácil. Ahí está John Jairo Agudelo. Mi voto es por Trátame Suavemente de Soda Estéreo, la que está de número uno. Él lo sabe porque ya publicamos en Instagram, ya publicamos el conteo. Por aquí está Sandra Vallejo 41. Mi voto es por la 17 y la 8. Yo amo los clásicos siempre. Y Esme 181MR. Hola chicos. Buenas tardes. Definitivamente me encantan todas, pero en especial la 1, la 2, la 10, la 15, la 16 y la 17. Yo escucho la FM, la número uno de los clásicos siempre. ¿Y qué tal si nos vamos con canciones a esta hora, linda? Desde el 17 hasta el 20. ¿Qué le parece, ah? De una con todas nos vamos. En el número 17 está Queen, la reina, con Somebody to Love. Una canción que es nueva entrada hoy. Nueva entrada, Somebody to Love, de Queen. En el puesto 18, la guitarra de los Auténticos Decadentes. En la número 19 tenemos a Glass Tiger con su Someday. Y los señores de Depeche Mode, desde finales de los 80, vamos a traer esta canción sota para que disfrutemos de este sonido británico con Strange Love. Estas son las 20 canciones clásicas más importantes de la semana. El primer conteo que hubo, ya lo demás puede ser simplemente una copia, pero este es el primero y el único conteo de clásicos que existe en Colombia con la FM, la número uno de los clásicos. Bienvenidos. Las 20 superclásicas de la semana. Los clásicos más pedidos en la FM 106.9 Medellín. Número 20. We'll be right back. Superclásicos de la semana. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Número 19. I

número 17. Maravillosa canción de Queen que comienza a integrar estas 20 superclásicas. Esta semana es la edición número 26 y continuamos con este conteo en la número 1 de los clásicos, la FM siempre. La FM. Muy buena entrada. súper buena entrada clásico. Muy buenísima entrada. 1976, de aquel álbum llamado A Day of the Races, recordando a Queen, algo de gospel fusionado con algo de rock, escrito por Freddie Mercury. Oh, Somebody to Love. Única, ahí se las ponemos para que usted, si quiere, vote por ella. Canción sota para disfrutar en este estupendo sábado y sábado de puente, que tenemos unos especiales para los domingos y el lunes festivo, que nadie puede perderse la FM durante este fin de semana de puente. Va a estar muy bacano para que no se lo pierdan, amigos. Clásico, aquí tengo la promo del puente festivo, la escuchamos. ¡Ah, de una! Escuchemos a ver qué es lo que nos tiene preparado la FM para este puente festivo. Este lunes, no te pierdas nuestros especiales para que disfrutes de un inolvidable festivo. Desde las 12 del día, nuestro lado suave con Festivos de Baladas. A las 2 de la tarde, dos canciones de tu artista favorito con Festivos Dobles. A las 6 de la tarde, estarás conectado con tu mejor regreso a casa, escuchando tu radio en los 106.9 en De Regreso FM. Y rematamos tu día desde las 8 de la noche con Baladas a Americana. Este próximo lunes festivo, la FM Imparable. Imparable, tenemos una cita muy especial este lunes festivo y todo el fin de semana clásico. Clásico, se me perdió. Tenemos aquí oyentes, Juan González, que dice saludos desde Belén, mi voto es por la número 10, excelente música. También Carlos Martínez Gallego dice muy buen conteo, todos me gustan, pero las preferidas son Pato Banton con Baby Come Back y Jim Steinman con Rock and Roll Dreams Come True. Por favor, incluyan a Kiss con I Was Made for Loving You. Feliz tarde, Jer Salsa, Killing Me Softly es su voto. Y Estela David dice que excelente nada más. No vota por ninguna, pero le parece excelentes estas 20 superclásicas bueno. De la FM. Bueno, por aquí tenemos también a Cristian MM14. Buenas tardes. Mis favoritas, la 1, la 10 y la 18, a través de Instagram, @ la FM Medellín. Munoz Sepúlveda, buenas tardes. Saludos, Clásico Herrera, para todos en la FM. Definitivamente mi voto es por Soda Stereo. Trátame suavemente. Marcelita Gil se despacha. Ella se despacha con la 1, la 2, la 3, la 4, la 7, la 8, la 9, la 10, la 12, la 13, la 14, la 15, la 1, la 16, 17, 18, 19, 20. Por aquí tenemos también a Dixon 28. Buenos días. Mis preferidas son Someday. Dice por aquí Someday. Someday. Baby Come Back. Rock and Roll Dreams Come True, que incluyeran por favor a Twisted Sister con We're Not Gonna Take Off. Feliz día. Listo, de una. Y Jessie Giraldo, 3196-121416. Esto está muy bacano, linda. ¿Vamos con canciones o qué? Vamos con todas las canciones que hacen parte de este buen conteo, las 20 superclásicas. ¿Por dónde nos vamos ya? Vienen las 14, la 15, la 16. Atención, que viene, no, viene la 14, no, viene la 13. Listo. Y la 13 viene con Pato Banton y la canción Baby Come Back. Ahí está Patico Banton haciendo de las suyas. Y la 14, linda. En la número 14 vamos a rockear bastante en esta tarde con los Guns N' Roses y su Welcome to the Jungle. 1983, recordando a Pat Benatar. A esta canción, aquí está la creadora de We Belong y también la creadora de Love is a Battlefield, el amor es un campo de batalla. Pat Benatar nos trae la canción Heartbreaker, el rompecorazones. Otra que nos va a poner a rockear en esta tarde, y bueno, en la número 16 viene Foreigner con su That Was Yesterday, aquí en las 20 superclásicas de la FM, la número 1 de los clásicos siempre. Las 20 superclásicas de la FM 106.9, la número 1 de los clásicos. Número 16. I thought I knew you.

mess around with me. You're a heartbreaker, dream maker, love taker. Don't you mess around with me. You're a heartbreaker, dream maker. Las 20 superclásicas de la FM 106.9, la número 1 de los clásicos. Número 14. Welcome to the jungle, we got fun and games. canciones que tienen capa. Inolvidables, inmortales, superclásicas. Del número 20 al puesto 1, las 20 superclásicas. Número 13. Presencia en estas 20 superclásicas de la FM a las 12:47 minutos y el clásico Herrera está desde su casa. Seguimos a esta hora disfrutando como nunca de estas 20 clásicas. Las 20 clásicas de la semana. Amigos, mucha gente está votando a esta hora. Se despacharon con nuestro Instagram. Ahorita pues Ani nos dará algunas redes sociales, pero están despachaditos a través de nuestro Instagram. Ahí tenemos a Bárraga Gustavo. Buenas tardes, mi voto por la 16, 14, 5 y 4. Por aquí está Empro 10, 26, 10, 1-4-14-17 y 11, Yuri Pérez, 88-81, 1-4-14-16, Superclásicas, un abrazo, que Dios los bendiga, Catalina FF 513, hola amigos de la FM, me encanta la 16 de Foner, la 10 también está muy bacana, otra de Fugees, y el rock and roll a través de los sueños. Nuri Patricia está votando por el rompecorazones Heartbreaker de Pat Benatar. Bueno. Paola Vargas, la número 13, es una de mis favoritas, pero la FM es mi preferida. Feliz día para Ani y para el clásico. Nelly Gutiérrez, hola mi cla, qué belleza, mis favoritas 10, la número 1. Se les quiere, saludos a mi negro bello, al viejo Drixer. Listo, un negro. Ahí Ani le da el besito porque yo ni modo pues. Claro. Leyo 36, saludos. Me voy con 1, 2, 3, 6, 14, 17. Y Mau Tamayo, buenas tardes, mi voto por la 17. ¡Qué canción sota! Están despachadísimos, linda. Despachadísimos también en Twitter, porque ahí en @laFMMedellín tenemos a Manuel Gómez, que dice: hoy voto por la número 11, la 7 y la 6. @AniPrix, un saludito para vos también, Manuel Gómez. También tenemos a Seba Zupegui, que dice: un abrazo enorme, familia de la FM, mi voto por Baby Come Back. Ani, clásico, qué rico sería escuchar en el conteo Reason to Life de Kiss. Y yo escucho sí. The Best Rock in the FM Ever. Reason to Live. Qué bien. Sí, señor. Reason to Live, qué buena canción esa. We Will Rock You. Por ahí veo la 11. Y cuando hablamos de We Will Rock You, hablamos de Queen. Pero ojo con esta versión de Warren. ¿Ya la has escuchado, Ani? Claro, es súper chévere. Esto es una nota de canción, después de comerciales, la 11, para que todo mundo se las oye, We Will Rock You, la versión del grupo norteamericano Warren, en el número 11, ¿no? Y en el número 12 tenemos a Kim Wilde con You Keep Me Hanging On, antes de irnos al bloque de comerciales. Aquí están entonces, son las más buscadas, las más pedidas, las 20 clásicas de la semana en la FM. La número 1 de los clásicos siempre. En la FM, el conteo real. Los 20 superclásicos de la semana. Número 12. Thank you.